Continuamos con información local na Radio Municipal do Porriño. Como anunciamos antes, é o momento agora de falar co Club Colombófilo do Porriño, no que se adrestan pombas mensaxeiras, entre outras actividades. Está conosco no noso estudo o secretario L.E. Rogelio Nogueira. Bos días. Buenos días. Bueno, vos adestades pombas mensaxeiras, pero non para enviar mensaxes como antigamente, non, senón para competir. Exactamente. E como competides? Pues tenemos un plan de vuelos anual. Empezamos en el mes de marzo y está dividido en varias fases y vamos así concursando las palomas, de menos a más. Uh-huh. Concursades a nivel, atención, provincial, autonómico y nacional también. Sí, sí, en los tres apartados. Uh-huh. Y hay que decir que con muy buenos resultados su club do Porriño. Pues por cierto, sí, somos uno de los clubs punteros de la comunidad gallega. A ver, por ejemplo, unos resultados vos que tuviste últimamente. Pues te voy a decir, el año pasado quedamos primeros nacionales, segundos nacionales, primeros de gran, nacionales de Gran Fondo, segundos nacionales de As Paloma de 2 años. Uh-huh. Y varios campeonatos gallegos. Uh-huh. Porque hay varias categorías dentro de la competición, ¿verdad? Sí, hay categoría de medio fondo, corta distancia, fondo y gran fondo. Porque vamos a poner en situación para xente que non se acaba de ubicar con isto da competición das pombas mensaxeiras. Son competicións onde vos soltades as pombas nun lugar determinado, elas teñen que volver ao lugar de orixe o máis rápido posible, verdade? Exactamente. Se trata de eso. El plan de vuelos consiste en un programa de sueltas que suelen ir de menos a más, entón la federación nos pone unos transportes. Uh-huh. Y nos lleva las palomas de todos los colombófilos y clubs. Y entonces, por ejemplo, suelta en Zamora, suelta todas juntas en una hora determinada y cada paloma tiene que hacer ese recorrido en el menos tiempo posible a su palomar, claro. Uh-huh. ¿Y cómo se mide ese tiempo? Pues el tiempo se calcula por la velocidad, el kilometraje y se divide por dos, espacio. Uh-huh. Y tienen un chip instalado a las pombas. Sí, tienen una anilla de nido, que es como su carnet de identidad, y entonces hoy en día pues se le coloca un chip y uh-huh. los relojes son electrónicos y al pasar por unas antenas pues ya le pica el número de la anilla y el tiempo a que llegó uh-huh. cada paloma. Después en el club se abren los relojes y se comparan los tiempos para saber quién fue la ganadora. Mm. Cada fase consta de 3 sueltas. Por ejemplo, la de medio fondo consta de 3 sueltas. Este año fue Benavente, Tordesillas y Villacastín. Y después hacemos seguridad corta, que son casi igual. Son Tordesillas, Villacastín y este año es Almazán, que son uh-huh. 500 y algo. Y ahí es el campeonato de palomas jóvenes de España. Uh-huh. Es decir, vos lanzades una paloma dende Benavente e ela chega o palomar de Porriño. Eso se trata. Debía de llegar, vaya. Sí, dependendo un poco das condiciones, claro, non? Claro. Porque pode haber, por exemplo, unha berrapaz polo camiño e adiós paloma. Que, por desgracia, tenemos muchas este año. Sí. Sí, muchas. Ten pasado os escasos, non? Sí. É un millor de boas palomas. Adiós. El tiempo es fundamental. Con buen tiempo, pues, se pierden muy pocas. Uh-huh. El tiempo influye, las aves de rapiña también, y influyen las velocidades y en las pérdidas y en todo. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo conseguides que una pomba viaje de Benavente o palomar do Porriño? Ahí está clave, ¿no? Bueno, ellas ya tienen un instinto, ese instinto lo llevan ellas dentro. Después nosotros nos tenemos que dedicarnos a prepararlas uh-huh. para esas distancias. O sea, hay que entrenarlas, darle una buena alimentación y prepararlas como si fuera un equipo. Pero, ¿cómo se adestra una paloma? Debe ser curioso. Pues mira, te explico, tenemos palomar, ¿no? Uh-huh. Suelen estar encerradas en el palomar, en apartamentos, tranquilitas, y entonces todos los días, si puede ser a la misma hora, le abres y las sueltas, uh-huh. y ellas ya salen directas. Después las haces volar el tiempo que tú te parezca el adecuado para la suelta que vas a mandar. 1 hora, media hora, 2 horas, lo que quieras. Y entonces las llamas y tienes que conseguir que entren rápido. Sí. Para que se habitúen al venir de la suelta, pues entrar ya directas. ¿Y cómo se chama unha pomba? Bueno, normalmente yo las tengo tan adaptadas que no me hace falta llamarlas ni nada, pero bueno, sí, hay quien mueve el cacharro, un cacharrito con la comida, hay quien le silba, en fin. Hay diferentes técnicas, ¿no? Sí. ¿E canto tempo máis ou menos pode levar a adestrar unha pomba para que logo compita dese xeito, por exemplo, bueno, a nivel nacional? Bueno, isto é unha labor de todo o año. Uh-huh. No es decir, bueno, vamos a competir, voy a empezar a... Esto hay que trabajar mucho, y todo el año, 365 días del año. Unos meses se trabaja menos, ahora en este momento hay más trabajo porque hay que entrenarlas, hay que limpiarlas todos los días. Claro, a mí hay que ensucian las palomas, ¿eh? Claro, la limpieza es fundamental por la salud, hay que tenerlas muy, muy sanitas, muy en formas, uh-huh. Y de hecho gana el que menos errores comete. Sí. Tanto a nivel nuestro como las palomas. La que menos error comete es la que gana. No teu caso concreto, Rogelio, ¿canto tempo le vas adestrando pombas? Pues mira, yo empecé aquí en Porriño en el año 2005. ¿Y qué es por todo tu interés en este adestramento? Bueno, yo ya estuviera en Vigo, yo soy de Vigo. Y entonces en Vigo ya la estuve en el año 80, cuando era un chavalito. Y uh-huh. tuve ya palomas mesas. Eso lo llevaba dentro, yo en la sangre. En cuanto conocí el tema, pues ya me cogió y es como una cosa que te agarra y que no eres capaz de dejarla. Non sei se cando conseguides gañar un concurso destes, tamén levades un premio. Pues sí, hai premios, claro, pero bueno, el premio es una parte más, pero la satisfacción de uno es lo más importante. ¿Cantas palomas tes, Rogelio? Pues yo en este momento debo tener... Tengo 60 concursando. 60. Y debo tener unas 30 en la reproducción y ahora ya tengo... Novas crías ya. Futuros, futuro equipo para el año. ¿Y dónde estés? ¿No club do Porriño? No, las tengo en un palomar. ¿Un palomar? ¿Dónde estés? En mi propiedad. ¿Una parroquia? ¿No? Sí, en Salceda de Caselas. En Salceda, porque como que no centro de Porriño no iba a sí, ser en, sitio. Sí, en el centro de Porriño hay un colombófilo también. Uh-huh. Pero yo como vivo en Salceda, pues tengo allí una finca y monté allí el palomar ya para ellas. ¿Y ahí a veces las día a día, más o menos, cuántas orillas? Ahí paso, yo sobre... Bueno, yo como tengo mucho tiempo, pues... Te digo que con ellas 4 horas me hacen falta, tranquilamente. Sí, 4 horas diarias de atención a las pombas. Sí, sí, entre limpiarlas, limpiar los palomares, ahora entrenar, mira, atenderlas un poco. ¿Qué tal? Che día, familia, os amigos, dinche como a toleira isto de adestrar palomas. Bueno, al principio sí nos tienen un poco por... la gente que no le gusta no lo entiende. Uh-huh. De hecho vienen y para ellos les parecen todas iguales. Es como no son para nada iguales. Es como en todo, el que lo vive pues. Y de hecho se te pasan las horas. Que yo ya digo que a mí no me llegan los días. Las horas del día. Claro, porque aquí en Galicia, en España, pues no hay mucha afición. No, no es un deporte minoritario. Es uh-huh. un deporte minoritario. Y de hecho te puedo decir, en Vigo, donde yo antes lo practicaba, pues antes había... Era una sociedad sola. Porriño iba a volar a Vigo también. Y había lo máximo que llegó a ver, no sé si eran unos 40 socios volando. Pero hoy en día Vigo se construyó mucho y tal. De hecho, donde más fuerte está ahora es en los alrededores. Uh-huh. Pero somos minoritarios. A nivel de toda Galicia, exactamente no sé cuántos seremos, pero pone por ahí 300 y algo practicantes. Noutros países sí que hai moita máis afección. Sí, porque é un deporte, aparte que lo tienes que llevar dentro e te tiene que gustar, é un deporte moi sacrificado. Te come moito tempo, moitas horas, e hai que dedicarse moito. Donde todo o tempo que levas dedicado ás pombas, recordas algunha anécdota, algún episodio especial ou algo que recordas con especial cariño ou curioso? Bueno, muchas detalles, muchos. Ah, bueno, mira, esta semana pasada, acabamos ahora la fase de medio fondo y precisamente en el club de Porriño creo que quedé yo de primero. Pues esa paloma que llegó de primera, gracias a un compañero, me llegó a casa porque allí cerca de casa la miró él y le salió un azor. Sí. Y no la cogió de milagro porque le pegó un grito y tal y estuvo a punto de... A punto de morrer ahí, aniquilada. que la estábamos mirando, y mire. Imagino que cando perdes unha pomba dese xeito tamén se dá moita pena, non? Sí, mucha. Mira, este año llevo 40 en casa, entrenando. Me llevan comido 40 palomas. 40 palomas, a saber rapaces. Sí, por eso tengo que criar una media de 90 para empezar con 60. Y es que hay muchísimas, muchísimas. Y te come buenos, malos, de todo. Y hay otras zonas con son, y somos tres allí. ¿Cuántos años más o menos vive una pomba? Pues mira, yo tengo una que tiene ahora 15 años. Pero más o menos por ahí. Yo sé de una que duró 25 años. Pero son excepciones, ¿eh? Son excepciones. Son aquellas que resisten, ¿eh? Sí. No, debe ser su tope. Pero pasa como con las personas. Unos se van antes, otros después. Pero por ahí suelen durar 25 años. Ademais de adestrar pombas no Club Colombófilo do Porriño, tamén facedes solta destas aves cando hai algún tipo de evento. Sí, claro. Nosotros nos debemos al Ayuntamiento de Porriño, que es el que nos subvenciona y el que nos apoya, y cuando nos llaman para hacer unos eventos, pues tenemos que ir. Claro, en el tiempo que estén las palomas disponibles, porque esto empezamos ahora y en junio se acaba. Después ya no empieza la muda y eso, y no están aptas para llevarlas por ahí. De hecho, vamos a colegios cuando es esto de la paz. Yo voy todos los años aquí a un colegio y aquí al de Atius también, otro compañero. Y hacemos así divulgación un poco, damos alguna charla y tal, porque hoy la juventud, por desgracia, hasta no conocen ni los pájaros. Unas pombas coñeceranas, ¿no? Sí, pero no saben de lo que va las el tema. Las posibilidades que hay. Ellos miran una paloma por la calle y tal, y nada que ver con las nuestras. Hay mucha gente que odia las pombas con toda su alma. Claro, ¿sabes? Porque es lo que te digo, miran esas de la calle que están mal cuidadas y están feas. Y como digo yo, las nuestras son como de pasarela, son palomas vistosas, bonitas y bien cuidadas. Y no conocen el tema. ¿Cuál es la próxima competición que te des? Pues ahora vamos a empezar ahora tenemos una suelta de entrenamiento y para el día 6 encestamos unas para Benavente y otras van al campeonato de fondo, que es en Almazán. Y acabamos en el mes de junio, este año acabamos en Lloret del Mar. Hay buenas expectativas. Sí, nosotros como sí. Siempre, ¿no? De momento estamos funcionando muy bien. De hecho, traigo aquí el... En la suelta de Tordesillas, a nivel gallego, pues quedamos primero y segundo Joaquín Castro Garrido y segundo Raúl Rodríguez. Y a nivel gallego aún tienen que salir esta semana las clasificaciones de medio fondo. Pero creo que estamos bien puntuados. Si alguien está interesado pues en adestrar pombas como a vos, puede perfectamente dirigirse ao Club Colombófilo do Porriño, preguntar un poco en que consiste todo y apuntarse, ¿no? Hay socios. Sí, sin problema ninguno. ¿Dónde estáis situados? Pues estamos situados aquí en el centro de Porriño, en el parque. La calle no tiene nombre. Pero bueno, cualquiera que esté interesado no tiene más que preguntar. En Porriño ya le dan nota, porque todo el mundo conoce eso. Y el que quiera venir, que se quiera apuntar, sí, no hay problemas ninguno. ¿Cuántos socios sois en la actualidad? Nosotros ahora concursando somos unos 8 socios concursando. O sea, quien quiera apuntarse a mayores, perfectamente, ¿no? Sí, no hay problema ninguno, al contrario. Cuanto más gente se anotara, mejor para todos. Pues ya para rematar, no sé si quieres engañar algo más, Rogelio. Bueno, sí, yo quería decir aquí unas palabras de agradecimiento por el apoyo a la alcaldía a través de la Concejalía de Deportes, que con su apoyo hacen que estos deportes minoritarios puedan sobrevivir, y más en estos tiempos que nos toca vivir. Y desde aquí agradecer estos apoyos que nos prestan y esperamos seguir obteniendo resultados deportivos a la expectación que se espera de un club puntero como el nuestro, que en todos los eventos que nos reunimos los gallegos, la palabra de Porriño siempre se escucha, cosa que es importante, que se reconozca el buen nivel que ahora mismo hemos conseguido. Pues esperemos que sí sea, que siga siendo así, ¿verdad, Rogelio? Pues esperemos que sí. Pues muchísimas gracias. Recordamos que es el secretario del Club Colombófilo do Porriño. Sí, señor. Gracias y un saludo. Un saludo a vosotros. Por la nuestra parte, seguimos con más contenidos, así que no desconectes.